Esto es como el racionamiento de agua, hermano. Abran la llave porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo les va? Hola, Nico. Bien, Niquito. Hola, esa cara de Car. ¿Qué pasó, Car? Niquito. Car todavía está un poquito aporreada. Car está, pero fíjese que está recuperando el corazón, me dijo Niquito. Sí. Que eso no es poca cosa, ¿no? Ya eso... Es que se ha vuelto un hombre más sensible. Es polémico igual. Es polémico. De arranque es polémico, ¿no? Pero bueno. Pero bien, así nos tratamos ahora aquí. Sí, exacto. Aunque Nikita también es nombre masculino, ¿no? Sí, claro. Nikita Nikita. Nikita Khrushchev. Sí, claro. ¿Se acuerda? Y de mujer también. También. Sí. Hay una canción. ¿De la serie de Nikita? Sí, claro. Hay una canción de Elton John, puede ser, Carl. Exactamente. Claro, hay una canción de Elton John que se llama Nikita. Y como una espía sería eso, ¿no? Claro, que era una serie que era buenísima. Buenísima, Nikita. Que era una flaca espía. Rubia súper bonita, me acuerdo. Toda cariseria. O sea, como que nunca, un poco como que el camino de esa serie era que nunca sonreía Nikita. La Femme Nikita se llamaba, creo que esa serie. Y era toda brava, toda mal encarada. Pero porque la canción de Elton John nunca me hará sonreír. Esa canción. No hay posibilidades de que uno saque una sonrisa, exactamente. Es una canción flojísima. ¿Qué más, Emilio? Bien, ¿cómo van? Buenas tardes todos. Bien. Todo bien, ¿qué Emilio? Ha pasado? Bien, bien, hombre. Un poco convulsionado el tráfico. Ah, no, eso sí. Caótico estaba. Hoy es por la lluvia, mañana será por otra por cosa. Por el sol, exacto. Cosa, sí. Es Bogotá. No, Bogotá está, Dios mío santo, es Mordor. Qué sitio tan difícil. Pachito, ¿cómo le va, ídolo? Bueno, el tema del día. ¿Qué quisieras? ¿Cómo, Orlando? ¿Qué pasa? Déjeme saludar, ¿ok? No puedo. ¿Qué quisieras dejar a su gente, no? No, es que... Por favor. Pachito, las que nos ha salvado Pachito en la vida. Sí, hoy me salvó. Ahora se las da de corazón duro. ¿Qué vaina? Hoy me salvó de una Pachito. Ah, bueno. ¿Pachito qué? Ídolo Pachito. Llamamos Pachito. Pachito Rodríguez, ídolo. Pachito Rodríguez. Ídolo. Pachito Vélez. Y Pachito Eche. No, tranquilo. Pachito Eche. Pachito crack. Hoy bueno, Pachito me salvó Pachito de una buena. Que no le preste equipos a nadie. Crack, hagámonos, por eso. Hagámonos Pachito mejor. No, pero ya no más equipitos ni vainas de eso. Eso, rico. No, pero hoy Pachito me sacó de un buen apuro. Luego le contaré a Orlando cuál fue. ¿Cómo van? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le ha ido, Jaime? Me ha ido, pues, bien. Un día muy triste, excedidamente triste. No. Pero pues yo creo que uno lo que tiene que hacer es hacer un programa y no empezar a llorar ni decir pendejadas. Exacto. ¿Qué más de vainas? No, hombre, bien. Bien, bien, bien. ¿Tema bien. Del día? Tema del día, ¿qué quisieras dejar de hacer en la vida? Yo trabajar. ¿De verdad? Sí, pero no ya. Sí. Pero si quisiera un futuro, no volver a trabajar, dedicarme a... No sé, a no pensar, a no estar en bullicio, a no estar en ruidos. No. Eso se aburre ahí. Una isla, brother. Sí, no, una isla que no sea San Andrés. Esa isla de San Andrés no. Ah, no. Perdón, una isla como Groenlandia, por ¿qué ejemplo. ¿Qué pasa con San Andrés? No, yo haría no una pasa isla nada. De la Polinesia. Una vaina en que nadie lo encuentre uno. No me imagino. Y uno pase bien. Y que nunca llegue un huracán, nada. Allá no pasa nada. Sí, es verdad. Y como yo hablo un poco de francés, pues no me va a costar trabajo. Bueno, y de resto, ¿cuál es la noticia del día hoy? ¿No vio el partido de fútbol que se jugó en Champions? No. Claro que lo vi, pero estaba enredado en una llamada. Partido hermoso. Pero me parece que eso de Real Madrid es unos lecheros de cuarto. No, yo usted ya le dije a usted. No, si lo llega a decir, no roja voy a repetir, directa. No va a repetir. Roja directa. Dígalo, Nico. No voy a repetir, pero usted ya sabe. No, va roja directa. ¿Cuál es mi pensamiento frente a eso? ¿Eso qué iba a hacer? Que es que uno sabe. No, yo no quiero hablar de eso. Que usted bueno, dice conclusión, que va a ser el qué campeón. Descuido. No, pues. Qué descuido tan impresionante, Nico, en 5 minutos. ¿O? ¿Qué tal la defensa del City, por Dios? Un desastre. El arquero, Ederson. Iban muy bien, iban a ganar. Claro, iban 2-1 arriba y remontó el Real Madrid. Un penalti ahí rarito, pero bueno. No, no sabe que sí es penalti. No, siempre sí, sí es penalti. No, porque la infracción es de Foden. Ancelotti se coge la cabeza todos los partidos. No, pero es que la infracción es de Foden pisando la línea del área. Y cuando usted pisa el área, es ya como si usted yo no considero que eso es penalti, pero bueno. Hombre, pero las reglas. Listo, iban 2-1. Iban 2-1. Le ayudaron. Sí. Y después, siempre le ayuda. Y después se equivoca después, Ederson, el arquero, porque hace un saque muy corto con el pie. Esos brasileños hay que sacarlos de la liga. No, bro, pero muy flojo lo de Ederson. Y después el remate bueno, de Vinicius y la tapa con el pecho y deja el rebote para Brahim. Una cosa increíble ese gol. Es un gol extrañísimo. ¿Y el último? El último, un error de defensa. Sale Ederson otra vez a nada. Vinicius alcanza a tocar la pelota por encima del arquero y el balón yo creo que se iba, pero venía Bellingham muy bien siguiendo la jugada por el centro. Pero no y tuvo marca que hacer el 3-2. Gran esfuerzo para meterla, ¿no? Pero fíjese que venía con marca ahí detrás, lo cuestionable no, pero es no el arquero. Ninguna acrobacia, lo metió. Pero no era fácil, no era un balón fácil de encontrar. Bueno, ¿qué hizo Lady Guardiola? ¿Qué hizo? Lady Guardiola. ¿Quién, perdón? ¿Quedó Lady mal? Guardiola. ¿Quién? Lady Pipa Guardiola, ¿qué hizo? ¿O Pepa? No, eso se agarraba la cabeza ese señor. ¿Sí? Uy, no estaba, pero que no podía con su vida. Ese no, el problema es que ya el Manchester eliminado, porque eso era en el estadio de Etihad en Manchester y ahorita imagínese con este rollo. No, por eso, y le toca jugar. Pero curiosamente, imagínese que yo el viernes, que era el partido del Atlético y Real, sí, iba a ir a verme con un amigo con Iragorri. Sí, claro. Y no había un taxi y esperamos 25 minutos y me dije yo, ay, madre, es que es el partido de esto. Hoy igualito, por alguna suerte lloviendo encontré un carro. Sí. Pero es que no es el problema que jueguen en Madrid, es que los taxistas se van a ver el partido a la casa, ¿no? Ah, ninguno claro, trabaja. Claro, todos se van. Ah, con razón. Pero a las 10 de la noche hay 170 mil taxis en la calle. Increíble, ¿no? O sea, claro, todo el mundo sí, se va a ver el juego. Terrible. Claro, y es que Real Atlético era un partido bueno, pero resultó flojo, ¿sabe? Uy, sí, porque el peor partido flojo, que ¿no? he visto en mucho tiempo, sí. Eso fue el sábado. Flojísimo, flojísimo, flojísimo ese partido, la verdad. No, pero este de hoy fue increíble, pero es que uno no puede seguir cometiendo errores de ligas infantiles. No, y pues el pobre Guardiola, ¿usted lo viera? No, eso no podía con su vida. Pero se tiró al piso. Se agarraba ese cráneo. Se tocó los testículos. No, está Ancelotti ahí, que Ancelotti usted sabe que es como un Sam Giancana, una cosa así, y Guardiola así se agarraba el cráneo, se lo espichaba. No, pero Ancelotti se agarró la cabeza. Es que Ancelotti desde el sábado lo que hace es cogerse la cabeza. No, pero el gordo es crack. Le preguntaron el sábado, cuente, ¿qué pasó con el penalti? Que yo no quiero opinar de los árbitros de España. Es que ahorita le están dando madera al Real después de regalarle todos los partidos, ¿no? El equipo que menos puede reclamar en la historia del fútbol, que es perjudicado por los árbitros, es el Real Madrid. Bueno, pero parece que ya eso se volvió un mito arbitral. Sí. Oh. Bueno, comencemos. No quiero dimitir. Eso. Eso, muy bien. En los originales... No voy a dimitir. No, pues, tan varoncito. No voy a dimitir. ¿Otra vez? No voy a dimitir. No. Se le rayó el disco a este man, hermano. No voy a dimitir. Hola, pero este señor, ¿qué es lo que le pasa? No voy a dimitir. Y le falló el pronóstico a ese man con Tuti. Moraleja, nunca digas... No voy a dimitir. Tengo una pregunta que usted no tiene que ver nada, Nico. Sí. ¿Pero por qué ponen carros de fuego en esa presentación? Yo quisiera que Orlando explicara por qué pone Chariots of Fire. Pero no, que no tiene que ver nada con eso. Deje, sí. Si usted empieza a defender a Orlando, le meto roja. No, pero hemos sí. dicho que esa canción iba a defender a Orlando si Orlando me bota sí, al precipicio en el Orlando, pero es que Orlando cambió la vida de un perro por mi vida. Imagínese si lo voy a ayudar yo a él. ¿Por qué Orlando depende pusiste del perro, una ¿no? canción ¿también, que se ganó el Oscar en 1982? ¿Qué relación tienen las dos cosas? Debe ser porque... ¿Por qué no dejamos que Orlando conteste? A ver, es que yo no creo que tenga la respuesta. Simplemente porque es algo que va en cámara lenta y la promo cuando se montó, no voy a dimitir. Y la cosa iba, el tipo va disparado, pero también es una contradicción ahí. El tipo dice no va a dimitir y termina dimitiendo. Y la música también habla al mismo tiempo con el texto. Así es. Bueno, así si la puedes cambiar, porque nada no, que ver. Pero veces. No fregues. Perdón, todo. Estoy hablando con mi productor, no estoy hablando secciones con. Secciones aprobadas. Sí, con los comentaristas de la mesa. Muchas gracias. No, es que vamos a perfeccionar esto. No, pero como. Las únicas secciones que están al 100 son las de Troller y. Aperitivos, me parece que es muy buena. me vi todo el testimonio de Luis Rubiales. Uh-huh. ¿Alguien lo vio para que hablemos? No, yo estaba viendo Fortaleza Cali. Televisión. Sí, no sé. ¿Lo vieron? ¿Hora y cuándo? Yo estaba viendo Fortaleza Cali. ¿Todavía? Sí, la repetición, me lo volví a ver. Cuando amarilla, no por casa. Favor, a ¿pero Nicolás. ¿Por qué? Porque lleva con ese partido 4 días. Pero déjeme, yo quiero amarilla, analizar. La próxima es roja. Fucha 5 y 15. No, es que... No, es que no es 5 y 15, empezando. Pero es que es la misma carreta y el mismo engaño. No vamos a dimitir. No. Entonces me puse a oír la cosa... Yo no voy a hablar nada porque, correcto, imagínense, me cuelgan. Pero lo más increíble es el juez. Porque yo creo que el juez quiere dejar en libertad a Rubiales. ¿Ah, sí? Sí, es que la defensa arranca, ¿no? Sí. Y empiezan a preguntarle y el juez dice, pero ya has dicho 3 veces eso y el señor dijo que no. ¡Es no! Señor juez, es que me falta hacer... ¡No! Ok. ¿Cómo se dice eso? Pues quiero dejar la constancia, o sea, no estoy de acuerdo. Hmm. Y así es toda la vaina. Cuéntame del beso. ¿Por qué le tocaste, por qué le agarraste la cara a Jennifer Hermoso? Yo no voy a decir lo que yo pienso. Y dijo, pues porque era un momento de demasiada euforia y eso es como un abrazo. Y le dije... un piquito, le dijeron no, usted dijo que un besito, el tipo dice, son sinónimos piquito y besito, y por qué le agarras la cara así, para que no se pueda mover, no es un acto de emoción, es como un abrazo. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué, dele? Y ella al final le da palmadas en la espalda. Lo curioso de toda esta historia es que ella dijo, déjenlo así. Pero arrancaron todo este poco de mujeres que tumbaron a toda la federación a envalentonarla. Y hoy en día, después de que pasaron 2 días del tema, Lucho Rubiales pues podría ir a la cárcel 2 años y medio. Viendo al juez, no deja hablar a la defensa. No, a las dos, pero ya ha contestado, él dijo que no y es no, punto, él no le consta. Opine, Trole, que está todo como... No, me parece, pues, de pronto le dan casa por cárcel o alguna cuestión así, pero algo lo tienen que sancionar, quedaría muy mal que no le hicieran nada. Y yo creo que a estas alturas también ya nos queda claro cómo fue la situación, o sea, ya él puede decir lo que sea, pero pues también todos lo vimos y no... O sea, yo no creo que haya manera de que se salga con la suya en este. Además, ¿por qué no le dio uno a cada jugadora? Si era una cosa como... Claro. ¿Por qué solo a una, específicamente? No sé. A uno. Nico, ¿qué más? Hoy en día eso toca, eso ya no se puede. Mejor dicho, él es de otra época. Luis Rubiales, eso no se puede y ya pues. Nada más él dice que le preguntó, pero ¿en qué momento? Si era un momento de ¿antes? Euforia, de, o sea, claro, no, euforia. Lo que pasó. Él le dice piquito y ella le dice sí. La cámara no ve nada. Exacto. ¿Pero piquito es un beso en la boca o eso es? Sí, piquito o besito en España. Es en la boca. Piquito es en la boca, pero sin hurgar. ¿Me explico? Sí, rico. Claro, sin exploración. Es, piquito es en la boca. Sí. Piquito. Y él dice, me arrepiento porque sí, no debió ser. Pobrecito. Pero, pues 2 años y medio de cárcel. Nico. No, tranquilo, hombre. No, hay que esperar. Voy a dimitir. Claro. ¿Y entonces usted ve que el juez está más como del lado de Rubiales? No, es que el juez no deja hablar a la defensa. Sí. Pero, señor juez, es que tengo un argumento porque se está contradiciendo. Yo no veo que se esté contradiciendo. Siguiente pregunta. No, el tipo es bravísimo. ¿Y Rubiales es casado? Sí. ¿Y cómo va el matrimonio? No, pues como que no tan bien, me parece. Como que tienen, ahorita están como atravesando un problema. Pero bueno, todo el amor todo lo supera. Claro, también, ¿no? Ahí también dicen no voy a dimitir. Igual hay visitas conyugales en la cárcel. No. Sí, el mundo exacto, no se acaba. No se acaba ahí. Bueno, pues es que la condena serían 2 años y medio. Es un, está a Judas le dieron 5 años de trabajo. No es 2 años y medio. 1 año por algo y 1 año y medio por acoso sexual. Claro. Pues sí, precedente. Alguien tiene que, siempre hay uno que paga por los que vienen. Sí, exacto. Hay alguien por los que estuvieron antes. Los de antes. Mañana habla el entrenador de la selección que lo echaron por cuenta de que aplaudió a Rubiales en ese momento. Pero es que lo que dicen es que el menor delito de Lucho es ese, que es un absoluto corrupto que se ha robado toda la federación. Sí. Entonces dicen, mire, porque lo investigamos por otras cosas y no por el beso robado. Sí, que eso tendría que ser como un poco un parte del sentido de esa investigación, ¿no? Porque hay cosas que se ha hablado de pérdida de dineros, de corruptelas, de negocios. ¿Cuánto beso robado le ha dado Troller a ver, Michelle? No, tranquilo. Besitos robados, ni uno. No, él me pregunta no, antes. No, siempre andeleados. Él me pregunta antes. ¿Piquito? Y yo digo no. Y yo digo no. Y ya. No es pechito. Sí, okay. Ya no es pechito. Bueno, como debe ser. Claro. Sí, es que no, estamos grandes. Bueno. Bueno, muchachos. Sí. Tema del Emilio. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, ¿qué quisieras dejar de hacer en la vida? Trabajar. Qué mamera, pero bueno. Me faltan un tiempo. No, rico, rico. Usted es un pobre infante, hombre. Rating Colombia Diario. A ver, ¿qué tenemos? Número 10. El destino de Melec. ¡No! Prepara la roja. No, ay, pero. Número 9, Noticias RCN. 3.8. Sí. 8 gol Caracol. ¿Qué tal ese hueso? ¿Eso qué partido fue? ¿Eso sería que Colombia-Argentina? El de ayer. Sí, el sub-20 puede ser. Sí. Número 7, que es el ídolo de Michel. El hombre que le quita el sueño, no. Darío Gómez, el rey del despecho. Está en 4.5. Hola, pero eso no fue tan chévere. Número 6, Noticias Caracol del Mediodía, 5.48. Número 5, La Casa de los Famosos. Sí. Con este Caleño que es un desastre la voz, ¿cómo se llama ese man? ¿Cuál? Pues es Caleño. ¿Quién? ¿Quién es el presentador al lado de la otra chica? ¿De Marcelo? Marcelo Cezanne y Carla Giraldo. Uy, esa voz es totalmente desgarrada. 6.25. Número 4, Gol Caracol Sudam, sub-20. Sí. 7.38. Sí. Pero míreme esta nueva. Eso, a ver. Esta es con Martín Carpa. No me diga. Nuevo rico, nuevo pobre. 8 puntos. Ala, la. Es que ese tipo jala mucho. No sé pues si fue jala, lanzamiento pero ayer, sí, ¿no? Eso fue lanzamiento pero lanzamiento ayer. De que si es que eso es un viejo, ¿no? Claro, pero esa es la nueva versión. Ah, pero ese es con otros, o sí. Son los mismos. La de tu amigo Ariel. ¿La original con quién era? Martín Carpan, pero es que no oyes. Ah, ok. ¿Eso es con Mariel Sánchez? Sí. No, creo que en guillotina era varios de ahí. Sí. Uy, pero Mariel, ¿por qué no lo intentamos ya, brother? No, espere. No, es que Mariel es un guacho. Es que no, eso. Él y yo no podemos compartir mantel. Este mismo mundo. Por favor, Troller, inténtelo. Ya. No. Sí, no, es que no. Es que no lo conozco bien, me toca como investigar. La verdad nunca. Exacto, lo pero investiga, Mariel. Hijo de Julio Sánchez Cocar, por favor. Y amigo íntimo de Michelle, que es simpaticísimo. Número 2, Noticias Caracol 93 y número 1, Yo Me Llamo 117. ¿Cómo hacemos para que Yo Me Llamo le vaya mal, hermano? Yo no entendí. No. Y es un formato que lleva como 10 ediciones. Yo creo que sí. Y siempre son los mismos cantantes con ustedes. Luis Miguel. Claro, sí. Siempre. Y la vieja quien más imita la cara de decir, pero claro, lo que conocen. Es que tú no sabes de Luis Miguel el tono, el timbre. Uy, no. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Sí, no, es difícil ese programa. Difícil no. Es difícil de avalar, digamos. Martirio. ¿Alguno de ustedes lo ve o salen corriendo? No, pues no, yo vi uno que otro en algún momento y creo que son iguales siempre, ¿no? Puede, sí, ser, claro, puede ver uno de siempre. Señoras, yo estaba viendo señores. Otra cosa, pero no digo qué, porque... Con ustedes, el rey del despecho, Darío Gómez. ¡Hombre! Pero es que te falta la caída, te falta la pinta, te falta el tono, te falta... ¿Qué más lo que dicen ahí? La tesitura. El color de la voz. Es que no ayude mucho. El color. Exacto. Y César Escola no es que ayude mucho. Eso cada día está peor. Ya está totalmente desconcentrado por su propio ego. Nota. No, tranquilo, hombre. 5-8. Bueno, si el sábado al mediodía, ya confirmado por una de las personas como más admiradas por Troller y Orlando, Benjamín Netanyahu, no liberan a todos los prisioneros de Gaza, arrancan a destruir todo, sí. Incluyendo a todos. Sí, hay guerra. Sí, él dijo, se va a abrir el infierno. Pero por orden además de Trump, ¿no? Claro, sí, claro, fue el que dijo. Que Trump dice, sí. Y el otro hace caso. Sí. Si no reanuda el canje de rehenes antes del sábado, se abre el infierno sobre la organización no islamista. Es el canje, Michelle, es liberar a todos los prisioneros. Por eso. ¿Y quedan cuántos? ¿80? Algo así. Canje de rehenes. Sí. O sea, es que se tiene que reanudar porque se paró. Remaining hostages, en inglés, Emilio, me corriges, es todos los prisioneros. Los que faltan. Claro, los que faltan. Es que se paró el proceso. Por eso digo reanudar. Los pendientes. Pero reanudar no es reanudar día 3 es en 3. Reanudar es de 3 en 3. Este es todos de corrijan a Michelle. No, acá. Bueno, yo voy a mandar una foto. ¿Nos vas a mirar una foto tuya sonriendo? No. ¿La foto de qué es? Es la pregunta. ¿Con prisioneros detrás o qué? ¿Pero por qué se paró el canje? Precisamente porque no están cumpliendo. O sea, pero jamás decidió no seguir con... No tienes amarilla, solamente que en inglés remaining hostages es todos los prisioneros. No 3. Los que queden, pero no sé cuántos quedan. A ver, investigador submarino. Mike Nelson, ¿cuántos quedan? Con esa velocidad se acabó este programa. Es que me falta la inteligencia artificial. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a comenzar con un clásico del rock de 1981 por los Rolling Stones, número 7 en los Hot 100 de Billboard, del disco Tattoo You, Start Me Up. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Bueno, el infierno. Bueno. No es un libanés, un inmigrante libanés. Y el tipo decidió coger a cuchillo a una persona en un festival cultural. Cuando entró a juicio dijo: ¡Libre Palestina, al infierno! No. Sí lo dijo. Y bueno, ¿qué pasó con ese muchacho mayor que fue atacado? A los 77 años le metió 11 puñaladas. Uy. Perdió tanta sangre que su corazón se paró y sufrió tal daño que se le dañó la vejiga, el hígado, de por vida, y perdió el ojo derecho. Salman Rushdie, el infierno. Claro. Que estuvo pues acá, ¿no? Sí, estuvo hasta hace poquito acá. Matar de 27 años. Se cree que mató al señor este, que no me mata, y ese señor no me mata, porque atacó el Islam con su novela Los Versos Satánicos. Bueno, y le dijeron que les daban 2,5 millones al que lo encontrara, pero es que este no lo encontró. Este lo cogió en una calle a cuchillo en Nueva York. Pues Rushdie va ahorita pues al juicio a decir cuáles fueron los casos, pero matar dice que él no hizo nada, que todo eso es falso, que sí. Nadie le puede probar nada. El infierno, perdón. Bueno, ¿quién tiene el infierno? Yo tengo infierno, yo tengo infierno. Pues si lo tiene, porque no, listo. Mire, esto ocurre en una clase, en un colegio, en un colegio en primaria. ¿En qué ciudad? Ya le cuento. Una niña de 8 años no llegó a las clases extracurriculares a las que había sido inscrita por sus padres. Entonces ella tenía como la jornada de colegio normal y tenía unas actividades extracurriculares. Y la niña no llegó. Y entonces dijeron como, ¿por qué la niña no ha llegado? Entonces llamaron a los papás a decir, la niña no llegó a extracurriculares. Y los papás, pues, ¿para qué me llaman si debe estar en el colegio? Averigüen ustedes. Se fueron hasta el salón donde ella habitualmente veía, pues, clase. Abrieron la puerta que estaba trancada por dentro y encontraron en el suelo a la niña de 8 años con 20 puñaladas, muerta. Y su profesora también con varias puñaladas en el cuerpo. Uy. La niña ya estaba muerta. La profesora fue llevada porque estaba gravemente herida y se la llevaron a una clínica y temieron, por supuesto, que hubiera entrado algún ex estudiante del colegio o esa clase de sucesos que hemos aquí documentado mucho. Y aquí cuando, no se ha documentado nada. Sí, claro que sí. Y cuando estar en este programa, nada. Sí, y entonces cuando llegaron ya a la clínica, logran estabilizar a la profesora, preguntan qué fue lo que pasó. Y la profesora dijo, yo maté a la niña. no la aguantaba más. ¿Qué? Le dio 20 puñaladas. ¿Dónde ocurrió esto? Que es una gran pregunta, porque cuando dicen que llegan... ¿Están gagueando? No. Dicen que cuando llegan y abren la puerta, la profesora, casi exangüe, dijo... Shmida. Roja directa, por favor. Es que fue en Corea. Pero es que yo, ¿qué hago? Roja directa. Pero es puro calamar, ¿no? Están muy influenciados. La muy correccional. Pero ¿cómo así? Shmida. Shmida. No, Shmida. Pero en Corea ahí dicen. ¿Quiere otra roja? No, brothers, pero la pues tiro dos. Dos igual. Estuve mirando muchas series este fin de semana para ver si era, si tenían razón ustedes. Y no, tengo la razón, la tengo yo. Perfecto, roja. Y si vuelve a decirlo, otra roja. No hay ningún problema, es que el afán es de clase. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Roja directa. Pero, Carl tiene menos 27, Orly menos 12, Nico queda con menos 7, yo tengo menos 2. No, y vamos a sacar a Nico de la zona de confort. De privilegio. No, es pero que, un momento. Es que de verdad es que es la misma. Y todos los días es la misma historia. Troller, usted hace tiene rato no echaba. Pues era como la continuación de la información que usted pidió hoy sobre rehenes. No, pero es que yo no he pedido ninguna confirmación. No, de Israel no, para ver cuántos faltaban. Y es que el problema es sí, que... Ah, sí, pero se demoró 3 horas. No, pero para darle los datos es que exactos. Que la radio es rápida, eso no es. No, pero pues es que también uno tiene su delay en esta emisora. Para no romper la tradición. Ah. Es que mire, hubo 5 rondas de entrega de... 3 en 3. De 3 en 3, sí. Pero es una primera fase. Y de esa fase faltaban 17 todavía y ahí fue donde se interrumpió. Jamás dijo que de esos 17 hay 8 que están muertos. Y en total hay 33 prisioneros que están muertos de la lista original que se dio. ¿Cuántos quedan vivos, Trolley? Se supone que en total les falta todavía devolver 251... No, eso no me cuadra. Sí. Eso no es correcto. Ellos no se llevaron 400. No, si dicen quedan 73... Yo voy a pedir el favor. Dice, en febrero 9, 73 de los 251 personas que estaban retenidas por Hamás quedan todavía en Gaza. No, eran originalmente 251, quedan 73. Y usted dice que quedan 250. No, 200, se quedan 73 de los 251. Eso es lo que perfecto. Queda. Pero entonces, de ahí puede haber varios muertos. No están vivos. Por eso, pero no que es que van a sacar de dos en dos. O los devuelven todos o arranca la guerra. Remaining hostages. Emilio, pero, ¿qué significa en inglés? Pero puede ser de la primera fase. Claro. No, eso no dice. Remaining es los que quedan. Pero de la primera fase, puede ser. No, él no dijo que de la primera fase. Es que me entendí que había una primera fase y que no ha terminado esa primera fase. Sí, hubo una primera fase y se paró. Hubo demasiadas dudas en esta nota. Nico, ¿por qué no hace una revisión seria del tema? No, porque es que me sacan roja. Entonces yo si hago no, no, las no, noticias. Es que yo quiero que haya yo otro punto me voy de vista, a Dae Jong a hacer la Michelle noticia y encuentro información es, fresca es como, y digo y documento. Son como son dos dedos de la misma y, mano. Y hágame ponen, el favor. Y me ponen haga roja un análisis. Por documentar las noticias que yo hago acá. Yo aquí no, voy no a se documenta absolutamente rojas. Nada. Yo acabo de documentar su vida con pruebas. Nada. Acabo todo de documentar con pruebas un crimen gravísimo ocurrido en Corea. ¿Alguna palabra que quisiera decir adicional? Estoy que no, no, me no, muerdo es que es de una la vez lengua otra. Por decirla. Dígala, hermano. No, pero ¿por qué? Yo hago lo que yo quiera, yo no voy a decir esa palabra. Pero es que en este programa que es que yo documento, en su vida ha demostrado algo, todo es mentira. Como que no, no hago sino documentar. Emilio, vamos documentar con música, el doble, hermano, por favor. Listo, voy con un estreno que descubrí hace poco. Esta es una disquera italiana que sobre todo en los 90 hizo unas cosas de acid jazz muy interesantes, que era Irma Records. Y descubrí esto hace poco. Es un artista que se llama Low Greco Brothers, junto a Soul Stance y Hot Latin Spirits. Esto salió el pasado 25 de enero del disco Hot California, We Like It. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Originales en Bogotá, 94.9. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, un consorcio liderado por Elon Musk ha ofrecido un poco de plata por una organización. ¿Qué pasó? ¿Ya lo sabe? No, pues que sí, que continúe. Por una organización sin ánimo de lucro que controla OpenAI, Artificial Intelligence, según informó The Wall Street Journal. La operación se conoce meses después de que el hombre más rico del mundo, cuya fortuna supera los 438 mil millones de dólares y que es dueño del gobierno y dueño de la red X y de Tesla y de la empresa SpaceX del espacio, pues demandara al startup de inteligencia artificial por discrepancias sobre su transición a una empresa con fines de lucro. Él dijo, esto no puede ser sin ánimo de lucro. Eso profundizó las tensiones entre Musk y Sam Altman, enfrentados no solo sobre el futuro de la compañía, que empezaron juntos, sino también sobre la dirección que debe tomar la empresa tecnológica. Pues a mí, dentro de todo lo que dices tú, Michelle, que ese man, yo creo que ese man es demasiado inteligente, ¿o no? No, yo no he dicho que no sea inteligente. Su parte no, humana es la que no me gusta. Oye, pero no, ¿por qué me contestas así? El tipo es inteligente, fue mi pregunta. Sí, claro. Sí, inteligente es. Ah, no, yo no estoy hablando de la parte del ser humano. Es que los... ¿Qué pasa? Dime todo lo que me tengas que decir ya. Despáchate, Dios mío. No, yo creo que es inteligente, nunca he dicho que no sea inteligente. Que no me caiga bien es diferente. Pues que yo no estoy preguntando a quién si te cae bien. ¿Es inteligente, Troller? Totalmente, muy genio, es un genio. Ah, perfecto. Y el señor le contestó, no, gracias. No tengo por qué venderte esto. Y no me interesa tu compañía tampoco. ¿Cuánta plata le ofreció Elon Musk a este señor por una compañía sin ánimo de lucro, que es la más importante de inteligencia artificial del mundo y que él creó con él? Se llama Open Artificial Intelligence, en dólares. Bueno, más uno para, más dos para cada troller. en los 100 mil millones de dólares. 97.400 era en euros. Ah, yo la tenía. Y de vez en cuando no, hay que quitarse el sombrero. Y pues Nicolás, con su palante para atrás, menos uno, 15 mil millones. En los originales. Todos muy bien. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Pues, ¿qué les dijera yo? No, no, es que el exacto fue uno. ¿Fue usted, Trotter? Sí, usted me dijo 100 mil millones. Sí, pero ¿para qué uno quiere volver a una empresa con ánimo de lucro? Es que yo no logro entender ese man que tiene en la cabeza. Sí, tiene demasiada plata, entonces... No, también es un ahora tema quiero de decirles ego. Cuánto vale la compañía, ¿no? Hacemos el arepaso 2. Arepaso 2 de una. ¿Cuánto bueno. vale la compañía? Ese es. Debe estar tosiendo mal. ¿Cuánto se calcula que vale la compañía? No, es que me toca ya pues, tratar de librarlos o enerbolarlos. Vamos a ver qué dice. Espero que hayan contestado todos porque es un bollo. 500 mil millones, Michelle, mil millones. Orlando, 300 mil millones, Nicolás, 15 mil millones. ¿Otra vez, Nicolás? Sí, pero pues yo me la juego por la mía. Menos uno para Michelle Arevalo. Mil millones de dólares. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried Orlando, 300 mil millones y Nicolás 15 mil millones, pues. Corrected her. No. 340 mil millones más dos puntos para Orlando Rivera. En los originales, chao. Y menos uno para Michelle. Entonces, ¿qué? Menos uno para Michelle, más dos para Troller y más dos a Orlando. Y menos uno a Nico. Menos uno a Nico y más dos a Orlando. Orlando, usted es un ídolo de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo queda, por favor, la vaina? Carl tiene menos 25, Orly menos 10, Nico menos 8, yo tengo menos 3. Ahí vamos, despacio, con buena letra. Despegamos, por favor, Emilio. Gracias por mucho. Vamos ahora con un poquito de música. Del turno es para una leyenda del country, un hombre que murió muy joven en los 70, el señor Jim Croce, con un éxito que yo creo que es uno de los más importantes de su carrera, el año 72, 73, tal vez. Operator. Yeah. FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. En los originales, una gran oportunidad. Bueno, una gran oportunidad para el príncipe Andrés, esa joya de la corona británica, hijo favorito de la desaparecida Isabel II, que murió a los 96 años y que ella le pagó el soborno para que una niña no lo denunciara por sexo menor de edad. Y Andrés vuelve a aparecer, pero haciendo el ridículo, porque se hizo amigo de un espía chino y está trabajando con un empresario que le han prohibido la entrada a los países británicos, el Commonwealth, y está muy preocupado el gobierno. Andrés está usando sus conexiones para una gran oportunidad y para tratar de hacer negocios en los Emiratos, en China y África, en nombre de Waterberg Starling, que es de este delincuente, y es un vehículo financiero que podría invertirle en apalancamiento de dinero financiero 10 mil millones de dólares. Ídola, bueno, para lo visto. Bueno, Michelle, ¿qué tienes de una gran oportunidad? Yo tengo una. Pues es que la mía no le pregunté está positiva. A Michelle. Ah, bueno, por si acaso. Adelante, Michelle. Una gran oportunidad. Es que no puedo mencionarlo porque están guillotinados, entonces me voy a ir. Ah, no, pero puedes decirlo. No, bueno, pues. Es una gran oportunidad para nosotros, de hecho. No, me voy a ir con otra. Me voy a ir con otra. Pero es que es una gran noticia. Lástima que no podamos darla. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan de Frankie Muniz? No. Sí, era un actor como de Hollywood, ¿no? Chiquito. Sí. Claro, era una serie... Estás esperando que Emilio me respondiera. ¿Cómo es que se llama la serie? Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle. Muy famosa, sí. Sobre todo para la generación de nosotros. ¿Quién? No, pues es que estoy dando otra nota. Ah, ok. No, pues persona, obviamente. Frankie Muniz no hizo nada para que lo enguillotináramos. No, pues resulta que... No, quedó muy nervioso esa troller de que no le toquen a la chica. Sí, en una reciente entrevista con People, el actor recordó cuando volvió a hacer la serie, que duró 6 temporadas entre el 2000 y el 2006 con su esposa Paige. Y pues él dice que ahora en el cuarto de siglo, además tiene 40 años, se dedicó ahora a ser un corredor de carros de NASCAR, se dedicó a ser piloto. Y en una entrevista habló muy mal de Hollywood, dijo que lo mejor que le ha podido pasar es después de hacer literalmente 10 años el personaje, es poder salirse de esa realidad, y que él pues recomienda sobre todo que a todos los actores que están empezando en esta carrera, que es una buena oportunidad siempre tener una ayuda psicológica detrás, que Hollywood es un mundo muy peligroso y que él está muy feliz después de haberse salido de ser sobre todo este personaje que tanto le costó cargar, es muy famoso, y que ahora pues está dedicado a ser piloto de la NASCAR. Es que 10 años es mucho tiempo. Ya no te sales de ese personaje. Exacto. Pone ejemplos como Harry Potter, claro. Por ejemplo, es como El Señor de los Anillos, donde después de eso no encuentran papeles para hacer otro tipo de personajes, y que eso básicamente le costó su salud mental. Daniel Radcliffe de Harry Potter se dedicó fue al teatro. Teatro en Broadway. Vayamos a ver a Harry Potter, que está en Broadway. Exacto, claro. Sí, así va a ser siempre. Estaba mirando una gran oportunidad para Trump. Pues que está con este plan de sacar a todos los gazatíes de la franja. Y hoy visitó a Trump el rey de Jordania, Abdullah, que es el hijo del rey Hussein. Y el rey de Jordania le dijo, yo con mucho gusto abro mi territorio para desplazar rápidamente a los palestinos que usted desee. Es que Jordania y Egipto tienen las mayores ayudas de Estados Unidos en este momento, por encima de $1,000 millones al año. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. ¿Qué opina de Trump? No, ese man está en serio. De verdad, me parece un peligro andante. Y acaba de decir, creo que no van a devolver un solo rehén el sábado. ¡Nota, Nico! No, pero eso, ese man, es que quedamos en manos de unos incendiarios importantes, le digo. Y Netanyahu dijo, si eso no se hace, arranco y destruyo. Si así va a ser la todo cosa. Gaza. Si así, así va a ser, hacer la así, cosa. Si va a ser la vaina, pues. Sí, así sí dijo Netanyahu. Si así va a ser la cosa. Pero ustedes pueden creer que están tratando con una población como si fuera un juguete. Claro, por sí, eso. No, es que no hay respeto. No puede ser. No hay derecho, no hay respeto. Pero eso, pues es que yo entiendo que Estados Unidos es aliado. Pero es que Trump se siente judío. No, es que ese siempre ha sido como y lo único que no potencias. Es judío. Se siente es el dueño del mundo. No, en su momento fue Inglaterra también la que decidió hacer los mapas del Medio Oriente. Y pues es que eso no funciona así. No. Pero ustedes no han visto la situación en que llegan a buscar en las casas. O sea, es que no quedó nada de pie. No, por eso no quedó piedra sobre piedra. ¿Él? ¿Qué? ¡El infierno! A ver, Troller, que usted es que no dejaba hablar a la compañera que protege como si fuera un tesoro perdido en el Sahara. A ver. Una buena oportunidad es la que se le está presentando a Zelensky, justamente hablando de Trump, porque al parecer lo quiere como garante para la paz con Rusia. Zelensky dijo que no confiaba en los europeos, por más de que ellos han dado, digamos, su apoyo a Ucrania. Dice que el único que puede garantizar que haya una paz verdadera y duradera es Trump, y que él está dispuesto a negociar territorio con Rusia. Ucrania se ha hecho algún territorio ruso que podría canjearlo por otro territorio ucraniano que Rusia ya se ha tomado. Yo creo que ahí va a perder algo de territorio Ucrania finalmente, pero lo que aspiran es que con Trump tengan esa oportunidad de por lo menos llegar a la paz. Difícil parece, y eso, ¿no? Está muy complejo. Y no, yo lo que leí es que Zelensky tiene que dar como 5 territorios para que se acabe la guerra. Y acuérdese de mí, Trump lo obliga, ¿no? Porque no le manda nada más. Él, Nico, puede gritarlo por mí. ¿Qué? Él. ¡Infierno! Eso me gusta. ¿Qué es eso? ¡El infierno! ¡Infierno! Vamos a continuar ahora con música. Quiero invitarlos este jueves 13 de febrero a un conversatorio que vamos a hacer en el Instituto de Cultura Brasil Colombia y Braco a las 6 de la tarde para hablar un poco sobre todo la temática del libro que publiqué hace poco, La Música del Encuentro, que como ya contamos, un libro sobre encuentros con grandes músicos. Eso es a las 6 de la tarde, entrada libre, la información está en todas las redes de Los Originales. Y vamos a continuar con música, justamente con música de uno de los artistas protagonistas de ese libro, Alan Parsons, con un tema de su disco The Secret del 2019 con la voz de Todd Cooper. Esto se llama Requiem. Bueno, tema del día, Nicolás, por favor. ¿Qué quisieras dejar de hacer en la vida? No deberle más a un banco. Uy, sí. Eso es importante. ¿Y usted debe mucho, Troller? Sí, todavía. ¿Y lo que falta? Incorrecto, 1988. Dejar de trabajar y sufrir por dinero y deudas. Tener suficiente para vivir peinando a la Michi y dándole mis fluidos. Nota. Ay, hombre, 01. No. en un día como hoy falleció, pero en el 2012, Whitney Houston. Me imagino que tendrás algo, Emilio. Sí, sí. María Conso, y quisiera dejar de ver tanto ñero por todo lado. Uy. Ahora tengo el mundo, ahora todo el mundo, tenga o no plata, parece peor que los traquetos de antaño. Es una grabadera con el celular viendo la liendra. La Bola Muñoz es una reina para lo que hay que ver ahora, ¿no, Tani? No, pero siempre lo será. 5-4. Quisiera dejar de usar Twitter hace tiempo. Es una cloaca infecta de odio y morbo. Y más ahora que el carisiniestro lo adquirió. No, Tani. 5-4. Si Luis Rubiales hubiera sido joven y hermoso, nunca lo habrían denunciado por acoso. No, Tanico. No sé. Yo lo veo un 5-8. Dejar de gastarme la plata en cosas inútiles, porcelanas, adornos y mariquitas de esas. Debe ser maricaditas, pero. Me gustaría dejar de saludar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hasta luego. Eso es muy harto, ¿no, Tani? Vamos a ponerle 5-4. Dejar de preocuparme por los temas del día. 6-1. Dejar de estar configurando el televisor para ver el fútbol colombiano. El resto de canales sí salen bien. Y gracias a un tutorial de la presidenta cucuteña, cada rato se me daña el televisor. No, no, tranquilos, hombre, 5-4. Dejar relaciones tóxicas, alejarse de relaciones que no aportan nada en nuestras vidas. Uy, no, no tan. 5-4. Correrme la piel. Ya es tiempo de madurar y de hacer otra clase de manualidades. De verdad. Por ejemplo, porcelanicrom, origami. Claro. Hacer arepas sin chorizo. Voy a volverlo a leer. Sí. Correrme la piel. Ya es tiempo de madurar. Nota. 5-8. Pero ¿por qué no le pone 6 si le pareció tan bueno? No, porque está temprano. Nico tiene 13 años. Está temprano. ¿Y está troller, temprano. ¿Troller le gusta o pésimo? Pésimo. Digamos que 5-4 tampoco, nada del otro mundo. Me quedé pensando. No, Nico, o sea, 12 más 1, es tu edad. 12 más 1. No, todo lo demás es chimbísimo. Vamos con música, Emilio, por favor. Ah, no, ya pusimos música, ya volvemos. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales. Bueno, pues esta es una nota muy, muy bien. Interesante, pero no. Los investigadores de la policía, imagínense que yo les había contado este tema, lo tenía presente, pero ya no, ya está muy viejo, pero hoy salió la actualización de la noticia. Y es que dos personas muy importantes, inglesas, las encontraron asesinadas, muertas en su casa, en Francia. Y entonces, pues hubo una cantidad de cosas, pero pues. Es una pareja que se llama Andrew Seary, de 62 años, y Don Seary, de 56, que se han casado hace 2 años, y aparecieron muertas. Entonces, lo que pude leer antes de contarlo, es que parece que el tipo era un investigador de la mafia. Ajá, pensé que Francia, submarino. De la mafia de Marsella. Ya. O sea, un imbécil, pero el tipo pues se dedicó a esa vaina y de pronto apareció muerta. Pero la policía, ahí después leí una nota que decía que antes de morirse tuvo una discusión violenta, violenta entre los dos, lo que oyeron los vecinos. La pareja tenía 4 hijos de matrimonios anteriores que han ido a Francia a ver por qué se murieron. El papá de Andrew era un retirado de la del ejército inglés de Littlehampton en West Sussex. Se llamaba Fred y tiene 88 años. Se llama. Pero pasó algo muy curioso y ahorita sí las autoridades dicen no. Aquí hay un tema de homicidio y de suicidio. Encontraron a la dama en ropa interior, en el bosque, con un tiro en la cabeza, con ropa interior muy satinada y llena de joyas. Y encontraron al individuo colgado en la casa. Esto lo que dicen es, esto está muy raro. Sí. Este man mató a la señora, la llevó al bosque con una pistola, la vistió en ropa interior y después se colgó en la casa. Y esa es la teoría. Mucha investigación, mucha vaina, pero es que hay un testimonio de que los tipos empezaron a hablar. Parece que la chica era infiel. Y el man le metió un tiro en la frente, ¿no? O sea, en la pura frente le metió un tiro que le rompió por detrás todo el cráneo y cerebro y salió toda esa materia gris. Y se esparció con sus joyas y su ropa interior. Él, al no ver esa cosa, dicen que pudo haberse metido a la casa, sacar una de sus correas favoritas Hermes, y colgarse de ella en una mesa y botar la mesa y empezar a temblar hasta que echó el último aliento, Nicolás. No puede ser. El estertor de la muerte. Exacto. ¿Pero por qué no se pega un tiro de una vez? Me parece que no tenía sino una sola bala. Claro. Ah, bueno. ¿Qué tienen ustedes de...? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hombre, pues yo sé quién sabe. Pero no amenace tanto, Nicolás. Es Hágalo verdad. Porque si no le pongo otra roja. Hablemos del sushi. Me encanta. O como decía Eva Rey, del sushi. Ella decía así, ¿no? ¿Decía sushi? Sushi, no podía pronunciar. Fan número uno del sushi. Y estuvo en un gran sitio de sushi. El sushi. Excelente. Decía sushi. Decía, pero lo clavan a uno, pero excelente. Bueno, pues hablamos del sushi en Santiago de Chile. No, eso ahí sí es imposible. Ahí sí es sushi, ¿verdad? Ahí sí es sucio. Bueno, pero en Chile hay muy buenos mariscos. Claro. Sí, pescado fresco. Es muy bueno. Pescado fresco. Sí. Que servirlo crudo, ese es el problema. Bueno, pesca del día. Pues hicieron un recuento de cómo iba el negocio. ¡Congrio! ¿Qué quiere? ¿Congrio? Buenísimo. No puede comerse 10 de congrio, ¿no? Adelante. Claro, mire, entonces hicieron un recuento. Dijeron: prepare la pistola. ¿Cuáles son los establecimientos de comida que les está yendo mejor o que han tenido un mayor crecimiento? ¿En Santiago de Chile? En Santiago de Chile. Y encontraron... ¿A quién le importa, Nico? No, pero yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Usted sabía eso? No. Y ya lo sabemos. Entonces, oye, no sabemos. Nosotros claro, estamos esperando que nos... Claro. Sabemos. ¿Pero a quién le importa ir a comer sushi? No, yo quiero saber. Ser los 5. Y entonces se dieron cuenta... Roberto Cano está por allá viajando. Los negocios del sushi... Sí. Tuvieron un crecimiento del 25% en total. ¿Eso qué quiere decir? Que en la actualidad hay más de... Perdón, eso me salió portugués. Hay más... Más de... Estamos listos a liquidarlo otra vez. No, tranquilo. Están listos. Hay más de... 5,000 locales de sushi. 5,000. Michi, tu nota, por favor. No. Ay, qué bodrio. Oiga, 5.000 en Santiago. 5.000 en Santiago. Adelante, Michelle. ¿Tienes nota? La mía también tiene que ver. Susi más grande del mundo. La mía tiene que ver también con comida, pero es porque pues el consumo del huevo en Estados Unidos. Otra vez el huevo, pero ¿qué, no, pasa? No saliste del problema. Uno puede empezar una nota aquí porque todos quieren meterse en la nota. No, hay una alerta sanitaria en Estados Unidos y ya han retirado 6 marcas de huevo porque hay una contaminación de salmonela. Ya la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos empezaron a reforzar los controles porque ya vieron que en varios supermercados, 6 marcas, pues que además son también que vienen de Canadá, tienen una posible contaminación. La agencia además canadiense de inspección de alimentos también anunció que las marcas que están, pues que provienen de Canadá, están en Golden Valley, Western Family, en distintos empaques y tamaños. En este momento lo que se recomienda, si ustedes están en Estados Unidos, es verificar que la marca de huevo que normalmente consumen no esté en la categoría de la que se ha pedido, sobre todo pues descontinuar o no vender por el momento. Ya algunos supermercados como Trader Joe's y Publix están retirándolas, pero sin embargo se le pide a las personas que revisen cuál es la marca de huevos que están consumiendo. Vamos a continuar con música y el turno es para un clásico de Sting del 85, que fue su primer éxito en solitario, el disco de Dream of the Blue Turtles, que tiene una historia y es que, pues, a ver, este hombre escribió Every Breath You Take, que fue parte del disco Synchronicity de The Police en el 83, y cuando él vio la letra, dijo, esta es la letra más siniestra que he escrito en mi vida. Porque básicamente habla de un acosador, es decir, con cada respiro que tomes, cada movida que des, te voy a estar observando y tú me perteneces. Y él dijo, no, pues toca hacer algo un poco más ligero y toca hacer un antídoto, que sea todo lo contrario. E hizo esta, que dice, si amas a alguien, déjalo ser. If you love somebody, set them free. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Importante verdor. Los verdes. Los verdes. Un papá que apuñaló a su hija juvenil y la mató en un relámpago de rabia. Le dijeron ayer 15 años, por favor, de prisión. Y el juez dijo que eso era imposible la explicación que el tipo dio del accidente. Los verdes. Simon Vickers, de 50 años, dijo a la policía, yo soy la persona más de mala suerte en el mundo. Después de que maté a mi hija de 14 años, le dijo a los jueces, es que estábamos jugando, hicimos un juego de asesinos. Nota, Nico, de la verdura. Bueno, vamos a ponerle 6-2 por verde. Durante el juicio, un patólogo dijo que era imposible que estuvieran jugando porque la hoja del cuchillo le atravesó 13 centímetros y le llegó al pulmón y le alcanzó a atravesar un tricito el corazón. Bueno, juego de manos también, ¿no? Juego de marranos. Exactamente. Pero él insiste que era un juego de manos porque él se inventó un juego de cuchillos. Sí. Nunca le encontraron a la niña ningún cuchillo. Simplemente el tipo empezó a perseguirla por la cocina y la atravesó en el pecho y le rompió un pulmón, la pleura, y le tocó un tris de lado el corazón y el corazón dejó de latir. Porque los corazones son máquinas que usted tiene que dejar solas. Si usted las toca, les mete un cuchillo, se paran. Sí, claro. ¡El infierno! Bueno, vamos a ir con una persona que hemos tenido bastante silenciada y él, si lo silencian, el mundo se le acaba. Pero ojalá esta enseñanza le diga que las notas son corticas. Vamos con Cartrones, por favor. Voy a hablar de un nombramiento que obviamente habla de lo verde que fue desde un principio, y es el de la hermana de Martín de Francisco. Ah, que está en la guillotina, ¿no? No, se llama Adriana de Francisco Vaquero, que se desempeñaba como diplomática en un cargo. ¿Cuántos hermanos tiene Martín? Tiene muchos, no, tiene dos hermanas. Una estaba trabajando en la embajada de Miami y pues era, digamos, era agregada del cónsul de Miami en los Estados Unidos y fue denunciada. Porque pues no había hecho la carrera consular, que es la que se requiere para estos cargos. Entonces, pues obviamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efecto este nombramiento y por lo tanto le tocará devolverse. O sea, se le acabó la chanfa. Y digo verde porque es que no podemos seguir nombrando, digamos, en cargos ¿Y ese diplomáticos. Nombramiento fue de Gustavo sí, claro, Francisco claro. Petru sí. Rego. Sí, claro, ese fue. Es que no es que no podamos, él nombra su combo y él sí. Es íntimo de Margarita Rosa de Francisco. Así declarada, es. Declarada petrista. Ella fue nombrada Adriana de Francisco en el cargo de primera secretaria de Relaciones Exteriores, pero tendrá que devolverse a Bogotá. Lo que pasa es que es absurdo que estén devolviendo a la gente porque no tiene experiencia en los cargos diplomáticos cuando la ministra de Relaciones Exteriores tampoco los tiene. Entonces, pues sí, es un poco raro. Tampoco tiene ninguna experiencia. Pues sí. Perfecto, muchas gracias. Ahí termina la nota. Solo digo que ojalá que esta niña no tenga esa belleza lejana de su hermana Margarita Rosa. A ver, Nicolás, ¿usted tiene verde? Sí, verde. ¿Sin inventarse o no, de pronto y pronto? Verde y un verde viral, además. Porque hay un concurso, un reality en España, que se llama La Isla de las Tentaciones. Ah, sí, yo lo vi. Entonces van. Eso es muy famoso en Estados Unidos. Sí, exacto. Bueno, entonces la versión española ha traído pues a parejas que se intercambian como en diferentes ayer, islas. No, ¿cuál? Porque qué, ¿cuál es? A ver. No, fue noticia ayer, la leí, pero siga. Ah, pero no, pues usted puede continuar si está muy vieja. No, no, no. Simplemente la leí ayer, pero yo no me tiro las notas de los demás. ¿Ayer a qué horas? Dele. Dele, Nico, hoy. Ah, encontramos una diferencia horaria, me parece. No, pero lo que sale hoy en un periódico es de ayer, hombre. Bueno, el caso es que en la Isla de las Tentaciones hay un concursante que se llama José Montoya. Sí. Y él llegó con su novia, que se llama Anita Williams. Y el tipo hoy es tanto que han hablado en una cantidad de programas, no solamente en España, sino en Estados Unidos, han sacado columnas en El País, porque la novia se fue pues a la otra isla para ser tentada, digamos, y la tentó un tipo allá, que se llama Manuel González. Y un poco el castigo del programa es que muestran al novio como en qué anda su novia. Bueno, la novia no ha hecho. Pasan el video del. O sea, de le los muestran cachos, en qué está. Y la novia no ha hecho sino copular con fruición con. Siga, hermano. González, pero como locos. ¿Y el tipo se puede mostrar en televisión española? Pues lo que pasa sigan, es que tapan... Nico, siga por favor, hermano. Cada pregunta de Troller es un minuto no, más. No, pero de es importante. Siga. Las reacciones Cero. Del tipo en donde dice, no, yo no quiero verla más, pero no, espere un poquito más a ver qué pasó. El man se ha hecho como un personaje tan viral por su candidez a veces en medio de esto, que se ha convertido en el gran verde de España y un personaje viral. El video, el fragmento de ese video que publicó Telecinco, tiene 215 millones de reproducciones. Wow. Más de las que han intentado Manuel. ¿Las cuales y de él son cuántas? Sí. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar con Alejandro Sanz y una canción que originalmente hizo en su disco No es lo mismo del 2003. Esta versión, que es a dúo con Omar Aportuondo, salió al año siguiente. Esto se llama Eso. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte en arepaso. Este es larguito. Mucha suerte a todos. Y salió un análisis de las empresas tecnológicas que manejan el mundo. Entonces yo quiero contarles cortico cada empresa qué es. Pero cortico, rápido, rico. Díganme ustedes, ¿cuáles son las siete empresas americanas que llaman las Magnificent Seven? Las siete magníficas que manejan el mundo. Son las empresas más valiosas del mundo. Adelante. Siete. ¡El infierno! Perdón. Para mí es la mejor sección del programa. Esto huele a azufre todavía. Bueno. ¿Pero en orden o simplemente nombrar siete? No, al orden de nada. ¿Yo dije orden? No, quería hacer Sarita, la claridad. No, yo dije orden. Quería hacer la claridad. Debe estar confundiendo. Yo no dije nada de orden. Siete empresas. Póngalas en el orden que les dé la gana, pero son siete y tienen que tener las siete. Tenemos más tiempito. Ah, ¿pero todas son de tecnología? Claro que sí. ¿Ya? 20 segundos más y ya no más. 7. Les puedo dar más de un minuto. Y es el tema de todos los días en el programa. Todos los días hablamos de eso. El infierno, perdón. No, yo no tengo ni idea. No sé si la última es de allá, pero. De las 7 empresas más grandes del mundo. Gringas que son de tecnología. Cualquier cosa. No, hermano. No escribe nada. O sea, no se acuerdan de nada de esas cosas. El infierno. Ya comienzo a acordarme. Tarde. No, yo sigo aquí esperando. Yo no. Es que me da mamera poner más música. Es que todos como si les estuviera diciendo cuáles son las empresas del sector de metalurgia más grandes del mundo. Yo me hubiera ido bien ahí. Vamos a ver. A ver, Troller. Oracle, no. Google, sí. Apple, sí. Microsoft, sí. iSystem, no. AT&T, menos uno para Carl Troller. De una vez, directo. No, pero es que hablamos todas las veces de lo mismo. Sí, estamos muy repetitivos. No, pero es que todas las veces, y les digo, pero eso es tan difícil. No. Empresas de acero más famosas de Alemania, no saben. Bueno. Ya ante tanto error me toca darle a alguien la nota que tenga más o menos lo que es. Deje de estar tosiendo. Bueno. Nico, Microsoft, correcto. Alphabet, correcto. Apple, correcto. Meta, correcto. Google, correcto. IBM y Twitter, Es que Twitter es, que no, es de... Fue puro relleno. Ese fue es rellenar. Es de Meta, brother. Yo sé, pero fue rellenar porque no sabía qué más poner. Ah, no, Twitter, no, Twitter es no es de Meta. No, es del otro man, pero ¿por qué es no ponen Musk. A Tesla? Uh-huh, Tesla, este Tesla. Menos, no, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, 5, todo tranquilo. Vamos a ver qué dice Orlando. Apple y Philips. Menos 2 para Orlando muy Rivera. Antiguo. ¿Cuál dijiste, Philips? Que, dice Challenger. Bueno, pero mira. Y perdura en Chimazo. El tiempo. Las máquinas de afectar, sí. Chimazu, casi pone. Singer. Y casa. Singer, yo y casa. Michel, sí. Agua, Microsoft, Apple, Microsoft, Tesla. ¿Seguimos con la risa, Orlando? Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Alphabet. 2, 3, 4, 5. Y Nvidia, 6. Más 2 para Michelle. Ay, en los originales, chao. Nos pegamos, por favor. Porque ante los pero robos, todos los días hablamos de lo que vale la vida. Y de vez en cuando. Hay es que yo me siento que la gente no oye en el programa. Es posible. Es imposible este programa, no es válido. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Carl tiene -1, pero directo, brother. ¿O sea, quedas con menos 27 otra vez? No, -1. Ah. O sea, tenía menos 25. Pone la nota, ¿y qué te importa? Ya. Pero es que no es tu puntaje. No, pero a mí me duele. Carl queda con no, menos pero 26. Pero eso no decía en el viernes. Un minutico. ¿Me puedes decir los puntajes, por favor? Y dejamos hacer el programa, Orlando, por favor. Carl tiene menos 26, Orly quedan menos 12, Nico menos 8, yo tengo menos 1. Perfecto. Alphabet. Alphabet vale hoy en día 2.5 trillones de dólares. Amazon. Amazon vale hoy en día 2.5 trillones de dólares. Apple. Fundada en 1976 por Steve Jobs en un garaje y Steve Wozniak en un suburbio de Los Ángeles, hoy en día vale 3.6 trillones de dólares. Meta, fundada por un muchacho de 19 años de Harvard que nunca puede creer que su compañía cuesta 1.7 trillones de dólares y tiene en su poder, en su chequera la no despreciable suma de 124 mil millones de dólares. Microsoft, Bill Gates la fundó con otro señor en otro garaje, señor graduado de Harvard, y hoy en día su empresa vale 3 trillones de dólares. Nvidia, que la semana pasada perdió 600 mil millones de dólares, una empresa en la que ya no le están comiendo tanto, vale 2.9 trillones de dólares. Y Tesla, del señor Elon Musk, que se ha inventado todo, tiene 434 mil millones de dólares. Y esta empresa es una empresa que une tres compañías, SpaceX y Tesla, y un pocotón de otras cosas que el tipo tiene, y no sale el valor, pero pues es otra de las siete magníficas. En ese caso, Michelle, pues tuviste 6, y me parece que pues yo pedía 7, pero Orlando puso Philips, y para mí eso es delicadísimo. Las máquinas de afeitar Philips, Nicolás. Muy bien. Las usamos. Ah, pero esos inventaron el CD, por ejemplo. Por eso, es que es lo que no reconocen. ¿Qué le importa al mundo y un CD, brother? Uy, ¿cómo eso? Así. Ese es un pasado. Pero no, ¿qué le importa al mundo? De hecho, bueno, mejor dicho, el CD volvió. Sigan saboteando el programa y arranco a meter rojas después de la mucho el mundo. No, y sigue importando porque de hecho está experimentando un resurgimiento en ventas. Claro. Bueno, estamos claros, Michelita, en los resultados. Te felicito. Sí. Me sorprende Carl Troller, pero sobre todo Orlando Rivera. Ya volvemos. Vamos a continuar con música y el turno es para una cantante nueva del Reino Unido. Ella se llama Leone Vianney y esta canción se llama así, If You Leave Me. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy uy uy, ay ay ay ay, no no no, qué coño, no no tan igual, bueno, arriba y tiene que ver con un parque pues con columpios, rodaderos y todas esas cosas. Que está en Wooler. De antes. De los de toda la vida, exacto. En Wooler, en Inglaterra. La época del CD. Más o menos de esa época. Pues, hicieron unas excavaciones, esto es en Inglaterra, y ahí durante años los niños pues jugaban y tal, y encontraron 176 bombas de la Segunda Guerra Mundial que estaban debajo del parque. Nadie las había visto. Entonces encontraron el primer día que hicieron... El parque lo hicieron sobre esas bombas. Sobre esas bombas, sin saber, exacto. Que a veces pasa mucho en Europa que hay lugares que terminan con esos descubrimientos de Segunda Guerra Mundial y tal. El primer día encontraron 65 bombas y el segundo 90. Las bombas estaban intactas, contenían una carga, tenían la mecha. ¿La podrían haber explotado? Claro. Yo creo que con un movimiento muy fuerte dicen que pues podrían haber explotado, no estaban activadas ni nada, pero al considerar que estaban intactas, pues su carga, pues eran peligrosas. Están haciendo más excavaciones alrededor del lugar para ver si encuentran, porque dicen de pronto si excavamos más abajo, es bien probable que haya nuevos explosivos de la Segunda Guerra Mundial que hayan estado así, inocentes, como en ese parque en Wooler, Inglaterra. Bueno, arriba encontraron eso, abajo o arriba, arriba o abajo, ¿ustedes qué tienen? Bueno, abajo, porque yo creo que esto ya no tiene... Yo creo que todos los días que alguien sale a hablar para rescatar a la película Emilia Pérez o a su protagonista, pues simplemente hace el efecto contrario. Sí, la hunde más. No hay manera que mejore la imagen, sobre todo que ya la gente tiene o ha construido sobre su protagonista. Y además, pues yo creo que tampoco le sirve personas que también dentro de la producción han tenido pésimas, no solamente referencias sobre su actuación, sino que también han tenido como escándalo recientemente, si hablamos de Selena Gómez. Sí. Pues ella salió a decir que ella no tenía ningún tipo de remordimiento de haber hecho la película Emilia Pérez, pese a que la gente la ha criticado muchísimo y sobre todo los mexicanos, al decir que pues es el colmo que su español y sobre todo su acento mexicano pues sea pésimo. Sí. A la hora pues de, sobre todo por el tema que trata la película, que es un tema también bien delicado y que pues para ellos es simplemente no lo representa, y pues se ha calificado muy mal su actuación. Sin embargo, ella dice que si le propusieran de nuevo hacer la película, pese a todos los escándalos y lo que ha pasado con Carla Sofía Gascón, que es su coprotagonista, pues ella dice que simplemente lo volvería a hacer. que no tiene ningún tipo de remordimientos y que, pues, a diferencia de las otras personas que han cancelado, sobre todo a la protagonista, pues que ella no entra como en ese grupo. Claro, en ese lugar, pues. Sin embargo, salir a defenderla en ese momento, no. Cuando ella misma ha decidido retirarse de los medios para no seguir con esta controversia, pues simplemente es mejor a veces guardarse. Eso sí es un campo minado ahorita. ¿Arriba o abajo, Carl? Arriba. Hoy Paul McCartney va a hacer un concierto en este momento a las 8 de la noche en un teatro que se llama el Bowery Ballroom en Nueva York, en el barrio Bowery. Y se inventó el concierto hoy. Ah, o sea, hoy salieron a la venta las boletas. ¿Sí? Se presentaba hoy mismo. Es un pequeño teatro para 575 personas. Y obviamente en media hora apenas anunciaron eso. O sea, le dio por hacer un concierto. Voy a hacer un concierto hoy. Me dio por esas. 575 personas, se vendieron en 30 minutos todas las boletas. Claro. Y esta noche se está presentando. Pero adicionalmente se va a presentar este domingo porque en un show de televisión, pues muy importante, porque son los 50 años de Saturday Night Live. Sí, lo contamos, claro. Lo contamos. Entonces, pues ahí también se va a presentar. Sí, se va a presentar junto con otros personajes, obviamente, pero pues digamos la gente que quiere ver a Paul McCartney, pues ahí está listo. Está agendado para agendado. Y adicionalmente el viernes 14 en el Radio City también se presenta en un show que va a haber de San Valentín. O sea, esta es como la semana de Paul McCartney. Exacto, está en oferta. En Nueva York. Claro, exacto. Todo en Nueva York. En AVE Villas tus sueños son los nuestros. Hagamos cobanking con productos de ahorro, crédito y vivienda. AVE Villas juntos trabajando, y este momento musical en los originales lo trae Emilio Sánchez. Y antes de traerles un poquito de música, de nuevo los invito este jueves 13 de febrero al conversatorio que realizaremos en el Instituto de Cultura Brasil, Colombia y Braco sobre el libro La Música del Encuentro. Y pues digamos como que todas las historias musicales que comentamos ahí va a estar el gran Juan Carlos Garay de moderador. También la gran cantante catalana Cristina Lamar estará como antesala. Y la entrada es libre. La información está en todas las redes de Los Originales, en arroba Los Originales FM en Instagram y también en arroba Los Originales en Twitter. También en las mías, arroba Sánchez Radio en Twitter y Emilio Sánchez Radio en Instagram. Y ya que Carl menciona a Paul McCartney, pues qué coincidencia. Aquí también está en oferta Paul McCartney, porque teníamos esta canción programada para hoy, un clásico de Wings, de la primera película que hizo Roger Moore como James Bond, Live and Let Die. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Los Originales. Y en Instagram, Los Originales FM. Los Originales, porque todo está en tu mente. El día que ya pasó y la noche que llega. En Los Originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega, nos llega por cortesía de el señor Philips. Máquinas de afectar, bueno. Philips. Vamos a leerlos. Hoy murió mucha gente, por ejemplo. Uy, no va a leer a nadie porque es que es otra de los mismos cuentos. No. Sí, no, es que usted repite. Es pa protegerlo. No. Sergio Méndez nació en el 41 y murió en el 24, 2024, y nació en un día como en el 41. De este señor vamos a escoger con Brasil 66, Tristeza. Tristeza, por favor, va embora. Es mi alma que llora. Tristeza, vete yendo rápido. Es mi alma la que llora. Michelle. Dime. Con respecto a Troller, cántale eso. Tristeza. No. Por favor, va embora. Es mi alma que llora. Salud, Nico. Uy, Dios mío, le digo. El infierno. Sí. En un día como yo, como hoy nació en Sheryl Crow, pues es hartísima, pero pongámosla. Dale. Bueno, Sheryl Crow, perfecto, registrarla, rico. En un día como hoy murió alguien que marcó mi vida por enseñanzas de mi padre. Un señor que fue siempre la inspiración de todos los hogares de Colombia, pero que era muy delicadito con los niños. Y entonces él hacía un programa de niños que llevaban el loro gelada. Y claro. ¡Ay, hombre! Y los cogí y los abrazaba en las en los cortes comerciales. Pacheco, pachiquite de acá, chino, hijo. Y mi mamá decía, y mi papá me decía, ese man es tenaz, imagínese. Nunca fue amigo de él. ¿No? Nunca. ¿Y por qué? No sé. ¿Como que no era química ahí o qué? No, porque es que mi papá era muy discreto y el otro era muy, pues tenía un Mercedes convertible, ¿se acuerda? Rojo. Rojo, sí. Sí me acuerdo. Antigua. Muy querido por el público colombiano. Sí. Muy querido, no. Sin Pacheco no había vida. No, no había, o sea, ¿de programas, concursos? Sí, no, él era el... ¿Quiere cacao? Cómprelo. Orquesta. Claro. Bueno, pero falleció. Es que lo importante es que hay que tener el recuerdo, Nicolás. No, hombre, sí, ¿cómo olvidarlo? Falleció hace 11 años. Imagínese. Fernando, y era el rey de la coba, ¿no? Y autocoba. Uy, pero campeón. Entrevistas con Pacheco, ¿cómo era esa vaina? Charlas con Pacheco. Entonces él siempre era una coba al presentado y el otro le tenía que devolver la coba. Si no se la devolvía, uy, hermano, eso era un problema. Alguna vez hicieron un programa él y ¿cómo se llama esta chica? Pilar Castaño. Sí. Lloraban de la coba que se tiraba. O sea, era sí, es impresionante. Es que Pilar es una tiracoba muy brava, bueno. O sea, es la reina. Entonces, estás linda, pero tú, como un galán de hace 40, y uno se deja de estar ahí y empiezan, y Fernando a Pacheco le fascinaba esa vaina. La y coba. Como él era, digamos, el protagonista con la mamá de Pilar Castaño. Sí. De... Claro. No, de me huela gloria, entonces. Ay, sí, señor, los comerciales de la fina. La última vez que recuerdo a Pacheco es en el bar del Hilton, piso de entrada, antiguo, con doble piso, con cosas de madera, con ruedas. Y de pronto estábamos con mucho trago, y de pronto le dio la voltereta al puente principal de arriba. No. Y le dio cuatro vueltas y, uy, ¿qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues porque pues estaba nervioso y le dio cuatro vueltas y se quedó otra vez en su sitio. Y dijo, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Usted comentó algo? Le digo, ¿usted comentó algo ahí? Como que le digo, oye. Usted come callado. Es que yo era muy, muy amigo de Pacheco y Julio. Sí. Mi papá no, pero yo con Pacheco tenía una excelente relación y Julio peor. Sí. Entonces era en los congresos de televisión que GES hacía las mejores fiestas. Y Pacho, pues era borrachón y le gustaba el trago y todo, como a todos, ¿no? O sí. sea, no es que yo me sintaba a mirarlo con limonada. No, exacto. Y de pronto le dio esa voltereta al puente y dije, no, ¿qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó? Pero manejaba el puente perfecto. O sea, era como el tipo un malabarista. Era como una caja, no, tenía como unos... Una caja de música. Como unos sí. protectores. Doña Gloria, esa sí era muy amiga de mi papá y el esposo. Claro. El señor Castaño. Sí, Álvaro Castaño. Que murió en 99. Sí, sí, sí. Está muy cucho. Llegar a 100 es un lujo, brother. Henry Kissinger. Jimmy Carter. La reina. Jimmy Carter. Y Jimmy Carter. Y este señor, el de la. Ralph, ¿qué? Ralph Burns, el del George Burns. George Burns, el del cigarro. George Burns, sí. Creo que Bob Hope también duró 100 años, creo. Son pocos. Vamos con Fernando González Pacheco y su único ex. Uy, qué bueno. Vamos con Whitney Houston. Yo tengo ya la casita. Murió hoy, tremenda artista, como dice Emilio. Vamos con ella. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vegestorios. Porque achaques, enfermedades y canas tarde o temprano a todos llega. La edad del cóndor se le acerca. Trabaja para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. La edad del cóndor. Bueno, tengo una nota porque me parece que es un vejestorio, porque es un cucho horrible, pero bueno, es un holgazán de cuarta categoría. Todo el país, toda Suecia celebró el alumbramiento. El alumbramiento es como el nacimiento, como una nueva vida de la hija de Carlos Felipe y Sofía de Suecia. Y faltaba por saber el nombre. El encargado de anunciarlo era el rey Carlos Gustavo, que es un vago de primera categoría. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Quien proclamaba: te saludamos, querida Inci. Y empezó un murmullo. Y se apoderó de la sala mientras quienes escuchaban se llevaban las manos a la cabeza como Ancelotti con los penaltis en los últimos 3 partidos. Pero no pasa nada. Porque no era Ince, era Inés. El señor ese Carlos Gustavo, de 78 años, que está más perdido que Biden, confundió el nombre de su nieta más pequeña y está muy triste por ello. A mí no me importa, pero lo quiero denunciar por cucho. Estos nombres se mantienen en secreto hasta poco antes de la reunión del Consejo y es por eso fácil que las cosas salgan mal. Pero no lo dijo él, tiene 6 jefes de prensa. Ese es un vago de altísimo nivel, ¿oyeron? No lo dudamos. Los viejos, Michelle, cuchos. Bueno, quiero proteger a Nico. Los vejestorios, y hablamos del Papa Francisco, porque criticó el programa de deportaciones de migrantes del gobierno de Donald Trump y refutó el uso de la teología, y esto mucha énfasis porque está muy molesto, porque el vicepresidente estadounidense J.D. Vance usó, digamos que, esto para afianzar, digamos que, la severidad con la que están tratando a los inmigrantes. El Papa dice que ha seguido de cerca la crisis que está teniendo lugar en Estados Unidos con el inicio de las deportaciones. La conciencia rectamente formada no puede dejar de emitir un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique táctica o explícitamente el estatus ilegal de algunos migrantes. Escribió en una carta a los obispos de Estados Unidos. Él dice que lo que construye sobre la base de la fuerza y no sobre la verdad y la igualdad y la dignidad de cualquier ser humano. A lo que también, pues, el zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, respondió con las críticas al Papa en declaraciones a periodistas desde la Casa Blanca. Él dice: el Papa debería reparar la Iglesia Católica y concentrarse en su trabajo y dejar que nosotros nos encarguemos de la seguridad fronteriza. Así que, pues, aquí un rifirrafe entre el zar de la frontera, quien responde duramente a, pues, la crítica del Papa a las medidas de Donald Trump sobre los inmigrantes. Bueno, ok. Troller. Bueno, pues es un viejo para algunos de nosotros, pero digamos, no está tan bien. 70 años es viejo, pero es un gran director. Es Ang Lee, y fue, no sé si eso lo comentamos, o por lo menos yo no estaba. No, para creo mí es porque, uno de los más grandes directores, sí, de la historia. Le dieron el premio a toda una vida, la trayectoria, en el Directors Guild of America Awards. Y pues, obviamente, eso es un gran reconocimiento. Un tipo que ha hecho unas películas, de verdad, como usted dice, increíbles. Un sobrado. Sí, y pues quería, pues, como mencionarlo, porque no lo dijimos las categorías de los Directors Guild. No, pero es que debería dar ese premio, y yo le explico por qué. ¿Quiénes ganaron? Mejor director de una película. ¿O no han salido? Sí, sí, los premios ya salieron los premios del Direct, sí. Él ganó, fue el premio a toda una vida, la trayectoria. Bueno, eso no importa. ¿Quién ganó el premio a mejor director de este año y por qué película? Que se me perdieron ahora dónde estaban. Mm. No, pero es que tanta información, Jaime. No. No, en serio. No, está en un problema de... No, déjelo, espere, que está buscando. No, ya se los digo. Es como muy pronto para ese... No, anunciaron, de hecho, que dieron el... No, el Best Director se lo ganó Sean Baker por Anora. Ah, bueno. Muy gran película, ¿no? Sí, o sea que esa película realmente está, pues... Se ganó mejor director y mejor película también, Jaime. No, ellos nos dan premio a mejor película, me da pena. Es el Directors Guild Award, solo directores. Yo le voy a solicitar que se prepare un poco. Pero dice por Directors favor. Guild of America Awards. Por eso, el premio al mejor director de la DGA, Director Guild Sean of Baker America. Por Anora. Exacto, pero mejor película. Pues no lo quiero maltratar porque Michelle está muy mosca para defender. Pero estuvo muy mala la nota. Entonces, vamos a intentar mañana retomar eso muy bien. Hoy ya no. Y Nicolás tiene nota de vejestorio. Claro, hombre, Denzel Washington. ¿Es vejestorio? No. 70 sí, sí, pirulos ya. Se ve muy bien. Pero bueno, pero el hombre, imagínate que... Tipo está haciendo una preparación porque va a ser Otelo en Broadway, ¿no? Ah, no puede ser. Sí, pero tiene un inconveniente. ¿Cuál? Que no sea su edad. No, pues varios, por supuesto, porque esa edad uno tiene todo. Pero el hombre estaba un día como ahí tranquilo hablando y tal, y se mordió la lengua, y se mordió la lengua durísimo. Bueno, eso le afectó un a él. Un mordisco de Denzel Washington, así sea el mismo, puede ser letal. Exacto, muy fuerte. Porque tiene unas carillas de no creer. Le digo, es como una piraña. No tiene unos dientes. No, tipo, y esa sonrisa tan encantadora. De 6 centímetros cada diente. Claro, unas tabletas, pero importantes. No, mandadas a hacer encima de sus dientes. Como unos baldosines. El mundo hoy en día tiene carillas. Bueno. Y el hombre cuenta que se mordió la lengua hasta la mitad hace un par de meses y que eso le ha afectado. ¿Se llevó un pedazo o no? No, pues casi se la partió en dos, más o menos. Ay, la lengua, Dios, del mordisco. ¿Qué? Que se dio. No, además es supremamente doloroso. Él dice, es que todavía tengo la lengua hinchada, eso fue un par de meses atrás. Y ese tarascazo que se metió, esa dentellada... dice, me ha afectado muchísimo para hablar. O sea, he tenido... La lengua y sopa. Claro, tengo muchos problemas. Hace difícil la pronunciación. Imagínate. Entonces el tipo está preparándose y dice, yo creo que esto nunca se me va a curar. Porque creo que estoy hablando ahí con un colgandejo que no se me cura del todo. No, es un problema. Entonces el hombre... pues está esperando a ver cómo le va, pues está haciendo así Otelo, pues está preparándose para Otelo, pero dice, el rollo es que para mí es muy complicado poder hablar bien como antes. Ya lo de la lengua me tiene muy afectado. No, claro. Bueno, he sido muy prudente, muy receptivo a las notas de todos ustedes, excepto Nico de Michelle, con infinitos errores. ¿Por qué? ¿Yo? Tú, excepto tú, no oye el programa, Nico. ¿Por qué? No, dices que yo. Porque dije, excepto ella, y dice, ¿yo? No. Sí, excepto tú. Ah, bueno. No, hermanito, es que ese teléfono, bueno, gracias a Dios. Nicolás, ¿cómo es el dicho? ¿Cuando el gato qué? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiestas. El gato no está, mejor 100 volando. Oiga, ¿usted me permite un segundito? Porque... No, pero es que ya has hecho un... No, solo pero es un agradecimiento a nuestros amigos de Colsubsidio, ¿sabe? Porque nos enviaron por el Día del Periodista unos regalos muy bonitos, ¿no? De cascabel. Una delicia. Sí. Ya aquí nos acabamos. Unos pies, unos quiche, unas tortas. Buenísimo. Supongo que entonces, a mí no me mandaron nada. Claro, aquí se lo todos. Acá te lo tenemos. A todos. Entonces, gracias a Col Subsidio. Para Orlando Rivera. Que ellos muy amablemente siempre están pendientes de nosotros. Y para Sara, pero quitemos Orlando. Es para Cristian y Sara. Bueno, pero ellos muy amablemente Col Subsidio nos envía este regalo del Día del Periodista. Entonces, mil gracias a ellos. ¿Cuándo es el Día del Periodista? Fue. El 9. Fue el 9. Hermanito, ¿y eso fue un domingo? ¿Qué pasó ahí, hermanito? Sí, domingo, ¿qué pasó? Sí, ahí? Claro, sí, eso fue un domingo. ¿Y no lo pueden poner para lunes o esa fiesta no se mueve? No se mueve. No, esa no se mueve. Bueno, listo. Al paso número 3. En los originales. He sido bastante condescendiente. El arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Pero que me diga lo que bien. Bueno. ¿Qué pasa? Están nerviositos, no los noto asustados. Bueno, no, espera, que es que tengo unos arepasos muy difíciles. Pero a esta hora no hay que hablar nada. No, díganme, y es un tema complicadísimo, ¿cuántos euros subió este año el salario mínimo en España? Eso es todo. ¿Cuántos euros subió el salario mínimo en España? Se llama interprofesional. Otros 20 segundos. Ojo, Sara. SMI. Salario mínimo interprofesional. Hoy Trump le metió 25.8% impuesto del acero a Europa y acabó con España y con Alemania. Vamos a leer. En este momento, Sara, yo creo que es muy infantil para entender las tácticas de guerra del grupo. No. Vamos a leer a ver qué pasó. Orlando, 75 euros. Nicolás, 11.8 euros. Cartroles, 70 euros. Y Michelle Arevo, 1000 euros. Me da una pena contigo, Michelle. Pero de acuerdo a lo que me estás diciendo, el salario mínimo subió en Europa, en España, 1000%. Es mi deber someterte a menos 2. Muchas gracias. En los originales. Nicolás, 11.8 euros menos 1, por favor. Y los demás, nada. No hicieron nada. 70 y 75 euros. El salario estaba en 1.134 euros y subió 50 euros a 1.184. Así. Casi. Tiene un error del 50%. Lo que quería decir es que para la gente de salario mínimo en España, que representa 2.5 millones de personas, 50 euros significan algo. Pero hay un gran problema. El amigo este socialista que piensa en los ricos, pues es que a partir de el lunes de la próxima semana, ese salario va a estar, se pasa del límite y comienza a pagar impuestos. Nico, su opinión. Ay, no diga. Eso sí es un problema. De los 50, les quitan 20. Claro. ¡Bah! ¡Bah! No voy a dividir así. Ojo, ojo, brother. No voy a dividir. Pero eso es un tema ahí que están luchando. Inclusive la ministra de Trabajo dijo que no podían permitir eso porque ya se mató con los, pues con los sindicatos. Imagínense que usted le suban 50 euros y le metan impuesto porque se pasó del límite. No, Tani. No, pues eso sí es una embarrada, es que importante. Como los colombianos le pusieran un impuesto al salario mínimo. Claro. Sí. 1.184 el nuevo salario mínimo. Era 1.134, subieron 50. ¿Cómo queda el repaso? Car tiene menos 26, Orly menos 12, Nico menos 9, yo tengo menos 3. Perfecto. Así llegamos al final de los originales. Y pues a las 8 creo que es el sabor de la noche. Mañana otro programa. Y nos vamos con qué sección, Nico, que me gusta. No, pues con música si quiere. Pero la sección no me la puede recordar, que usted la nombra muy bien. ¿Cuál? Usted sabe cuál me mata. ¿Cuál? ¿Aperitivos o qué? No, usted sabe cuál me... ¡El infierno! ¡Esa! ¡El infierno! ¡El infierno! Exacto. ¿Qué disco? Bueno, vamos a poner música si quiere. Sí, la que falte, sí. Porque no sé qué han puesto. Sí, Tony Bennett con ¡El infierno!